Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, mi Dios, porque has permitido que aquí estemos, Señor. Estamos con un corazón dispuesto, con un corazón abierto, Padre. Dispuestos a llenarnos de ti, mi Dios. En este día, Padre, que tú has dispuesto también para que tu palabra sea predicada en nuestros corazones. Ayúdanos, mi Dios, a vencer el mal, a vencer nuestra carne con tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy es la última enseñanza de esta serie, Lo que abunda en el corazón del hombre. La prédica de hoy se titula La llenura del Espíritu en tu corazón produce mucho fruto. La llenura del Espíritu en tu corazón produce, ¿qué produce, mis hermanos? Mucho fruto. Eso es algo importante, ¿verdad? Y vamos a ir al pasaje principal de toda la serie y ahora vamos a ver el contexto general en donde se subtitula ahí en Lucas 6, el árbol y su fruto, ¿verdad? Hace Jesús la analogía de nosotros con un árbol y su fruto, ¿verdad? Lucas 6, 43 al 45. Lucas capítulo 6, versículo 43. Lo voy a leer en la traducción viviente, en la nueva traducción viviente. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Amén. La vida de William Tyndale. Guillermo, William se traduce en español en Guillermo, ¿verdad? Tyndale, ¿cuántos conocen a este hermano? Nació en 1492, 2 años después de que Colón llegara a las Américas, ¿verdad? Era un teólogo y escritor inglés. Fíjense, este William Guillermo Tyndale, vamos a decirlo así. Fíjense lo que hizo este hermano. Realizó la primera traducción de la Biblia al inglés. Fue la primera traducción a partir de textos hebreos y griegos. O sea, no a partir de lo que él pensaba, ¿verdad? O copiaba de algún lado. O copiaba de la Biblia. La única Biblia que había en esa época era la del en latín, ¿verdad? Esa traducción fue la primera, fíjense, en usar la palabra Jehová como nombre de Dios. La traducción de William Tyndale. Preferido, obviamente, por todos los reformadores protestantes. Por eso nosotros en las iglesias cristianas, como decimos, Jehová es el Señor, ¿verdad? Fue la primera Biblia, entonces, impresa en idioma inglés, la que hizo este hermano. ¿Qué gran empresa hizo, ¿no? Qué gran encomienda tuvo. Se consideró un gran desafío directo, mis hermanos, esa Biblia en inglés a la hegemonía de la iglesia católica y a las leyes seculares de la época, en este caso de la Inglaterra, del Reino Unido, que mantenían la posición igual que la iglesia. Acuérdense que en esa época lo que el Papa y la iglesia decía era ley ¿en dónde? En todos lados. Los reyes se sujetaban a lo del Papa, o sea que el Papa era como un rey de reyes, ¿verdad? En 1530, el hermano Tyndale también escribió lo que se llama en español la práctica de los prelados, no de los pelados, de los prelados, oponiéndose, fíjense bien, para ver el contexto, oponiéndose a la anulación del matrimonio del rey que estaba en vigencia, Enrique VIII, octavo, porque contradecía las escrituras. Acuérdense, como el rey se sujetaba al Papa, el rey tenía que ser un gran cristiano, ¿verdad? Obviamente ese no era el caso, pero fíjense, este tema a mí mucho me recuerda a Juan el Bautista, ¿verdad? Que cuando le decía a Herodes Antipas, te casaste con Herodías, la esposa de tu hermano Felipe, pues no me hace mera coincidencia, dos grandes hombres de Dios. Este Enrique VIII era tremendo, se casó 6 veces, fíjense. Supuestamente era el jefe de la iglesia en Reino Unido, se casó 6 veces. Y Tyndale, a pesar de que iba en contra y lo podían encarcelar o matar, porque era una persona pública este Guillermo Tyndale, él escribió un tratado y le apuntó directo al rey. Fíjense qué valentía, ¿verdad? ¿Por qué? Pues como Juan el Bautista, está mal lo que haces, va en contra de los mandamientos de Dios. En esa época, fíjense, si nos ubicamos en la época histórica, Johann Reuchlin, no importa el nombre, ¿no?, publicó justo en 1506 una gramática en hebreo. Fíjense, todo se le estaba acomodando al hermano Guillermo Tyndale. O sea, él necesitaba para la traducción, obviamente, una traducción en hebreo, ¿verdad que sí? Tyndale trabajó en una época también en donde el griego estaba disponible en la comunidad académica de Europa por primera vez en siglo, mis hermanos. Erasmo de Rotterdam compiló y editó unas escrituras griegas que algunos que estudiaron un poco de hermenéutica y algunos pues, que haya asistido a algún seminario sabe que es el textus receptus, ¿verdad? El texto recibido en español, que es la base de lo que nosotros ahora tenemos en nuestras Biblias. El texto recibido, escrito y compilado y editado por Erasmo de Rotterdam. Todo eso en la época que Tyndale quería empezar a escribir su Biblia en inglés. Fueron todas estas cosas las bases de las traducciones clásicas, el texto recibido. Después un día vamos a hablar porque, fíjense, la Biblia del Oso se basó en este texto recibido. ¿Saben? ¿Conocen la Biblia del Oso? Y no es la Biblia del oso, ¿no? O sea, de un oso, ¿no? Sino que tenía un oso y entonces todo el mundo le llamaba en cariño la Biblia del Oso. Pero fue traducido por el famosísimo en esa época Casiodoro, ¿de qué? De Reina. Como después viene la Reina Valera, ¿verdad? Fíjense bien, todo se estaba poniendo. Ahí estaba el textus receptus y estaba la gramática hebrea de Reuchlin, que estaba todo ahí para que él pueda agarrar y tomar directo de esas bases, de esas fuentes, para escribir su Biblia en inglés. Fue posible todo eso cuando, fíjense bien, en Constantinopla cayó en 1453 a los turcos otomanos. Muchos griegos, ahí estaba obviamente Constantinopla, era todo el imperio bizantino, ¿verdad? Y ahí estaba Siria y estaba Israel, en parte de ese imperio, ¿verdad? Y cuando cayó muchos griegos, muchos eruditos judeocristianos también, escaparon a Europa. Y muchos textos clásicos griegos sirvieron para impulsar el Renacimiento en esa época. Pero también muchos textos clásicos cristianos, mis hermanos, de lo que sirvió para poder basarse en el textus receptus que habíamos hablado. Dios, mis hermanos, tiene siempre el control. Vemos ahí que Dios tiene el control, porque como hombre podemos empezar, ¿cómo permitió el Señor que los herejes y paganos turcos que son musulmanes tomara la ciudad santa, tomara Israel, tomara todas las ciudades antiguas en donde el apóstol Pablo había fundado las iglesias, como Éfeso, como Pérgamo? Entonces todos se quedan, ¿cómo puede ser? Pero sabemos que nuestro Dios transforma lo malo, lo que nosotros pensamos que es malo, ¿en qué? En bueno. Dios es bueno y todo lo que hace es bueno y todo lo que hace y da es bueno. No hay nada malo en Él. No hay error, no hay oscuridad en Él, dice la palabra. Todo en Dios es beneficioso para los que le aman. Fíjense. Este concepto los grandes hombres de la Biblia lo entendían bien. En ellos José, ¿se acuerdan de José, el hijo de Jacob? Que lo vendieron sus propios hermanos como esclavo de Israel. Y él dice una palabra muy importante para que ustedes después la marquen en su Biblia. Génesis 50:20. Fácil de memorizar, ¿no? Génesis 50:20. Hay algo importante que el Señor me quiere decir, ¿verdad? 50-20, fácil de memorizar. Vosotros pensasteis, o sea, José le está diciendo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, o sea, me quisiste hacer mal, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjense, José lo entendió. A pesar de que él estuvo sufriendo toda su vida desde joven, se fue de esclavo. Y vivió. ¿Usted piensa que si José se hubiese amargado, renegado de Dios, hubiese llegado a lo que Dios tenía planeado para él? Claro que no. Claro que no. Fíjense, esta invasión en el 1453 del Imperio Otomano, el Turco Otomano, en la Tierra Santa, ¿verdad? Israel. Pareció el triunfo de los musulmanes sobre los cristianos. De hecho, pues así decían los musulmanes, ¿no? Nuestra religión es la verdadera porque les ganamos, los conquistamos, pero resultó en la diáspora, o sea, en la ¿cómo se dice? En la peregrinación a todo el mundo y especialmente a Europa de los eruditos que en esa época se encontraban en el Imperio Bizantino. Muchos de ellos judeocristianos y llevaron consigo los textos griegos del Nuevo Testamento a Europa. Fíjense, todo eso pasó, casualidad entre comillas, en la época que muchos hermanos sintieron la encomienda de Dios de que ya se acabó esto de poner la Biblia nomás en latín, que el pueblo no lo entiende, que nadie puede leerlo, nomás los líderes religiosos. ¿A usted le parece eso correcto, mis hermanos? ¿Verdad que no? Entonces William Tyndale, Guillermo, el hermano Guillermo, tenía las bases del Antiguo Testamento en hebreo y también tenía el textus receptus, el texto recibido que Erasmo de Rotterdam había apenas realizado. Comenzaba también, mis hermanos, la época de ¿qué cosa? De la imprenta. Todo se estaba alineando. Todo ayuda para bien, dice la Biblia, junto a los primeros aires de los grandes reformadores hace 500 años, como Lutero, ¿verdad? Toda la materia prima, por así llamarlo, ya estaba puesta ahí, enfrente de los hermanos que tenían esa encomienda tan grande, que nosotros somos beneficiarios de, ¿verdad? ¿Verdad que si el hermano Casiodoro de Reina no hubiese hecho nada, no hubiese escuchado el llamado de Dios, pues Dios hubiese obrado por otro, ¿verdad? Pero, ¿quién fue el que fue usado como herramienta para bendecirnos 500 años después? Casiodoro de Reina para la lengua española y Guillermo de Tyndale para la lengua inglesa. Ahora, ¿qué faltaba a esa gente? ¿Qué le faltaba, mis hermanos? ¿Qué cree usted que le faltaba? Le faltaba, como el título de hoy dice, la llenura del Espíritu Santo. Llenarse de Dios. ¿Para qué? Para tener la sabiduría, el coraje, el valor, la prudencia. Pues todas las cosas que Dios nos da, ¿verdad? Para llevar a cabo semejante ministerio. No es aventársela a ver qué le hago. Al loco, como dicen, o al valiente. Pues ahí yo escuché de Dios que me está diciendo, vamos a hacerlo. El obispo no quiere, bueno, lo voy a matar, mando matarlo y ya, ahí me... ¿Se me entienden? No, necesita la llenura del Espíritu Santo. Para hacer la voluntad de Dios se necesita, ¿qué cosa? El Espíritu de Dios. Porque en ese tiempo, mis hermanos, recordemos, estaba terminantemente prohibido, ¿qué cosa? Traducir la Biblia del latín, de la Vulgata Latina que estaba, a cualquier idioma del pueblo. Del vulgo, por así llamarlo, que el pueblo podamos entender. ¿Usted le parece que le den una Biblia a usted así en latín? A ver si la lee. Ahora ya no dan clases en latín, ¿verdad? En las escuelas, ¿no? Yo recibí clases en latín en Nache cuando me estaban en la primaria. Fíjense, yo no sé por qué eran así en esas épocas. Los hermanitos de que están ahora en las escuelas, agradezcan a Dios que no les tocó esa época. Yo vi francés y latín. Digo, ¿por qué me enseñaban esas cosas? Pero no me sirvió de mucho, la verdad. Pero fíjense, estaba prohibido. Si a usted le dan una Biblia, por ejemplo, en mi idioma, en coreano, pues ¿qué le hace? No, pues no, está en chino. Dice, no, está en coreano. Entonces, usted se queda así, con los ojos cuadrados. Pero le digo, Imagínese la gente que usted tenga el hambre de Dios, como usted lo tiene, como yo sé que usted tiene de leer, de aprender, de conocer a Cristo. Imagínese, y abre, y no hay Biblias, porque no hay imprentas tampoco. Y nomás está en la iglesia. Y el padrecito nomás lo lee en latín. No entiendo nada. Después hace la cruz así, me bendice y me tengo que ir bendecido, pero no sé nada de Dios. Imagínese cómo se va a sentir. ¿Cómo se sentiría? ¿No le da gracias ahora por poder estar escuchando su palabra? ¿Por poder tener la oportunidad cada día de abrir una Biblia, hasta una aplicación, picarle y que aparezca la palabra santa de Dios, la verdad de Dios, que lo transforma, lo modifica y lo hace crecer como persona, como hijo de Dios? Fíjense, es ilógico, era ilógico y obviamente era asuntos del diablo que dominaba los corazones malos de los líderes religiosos de la Edad Media. Y fíjense, hasta bien entrados de la época moderna. Yo sé que algunos hermanos aquí, sus padres, o quizás ustedes cuando eran más jóvenes, recordaban eso, ¿verdad? Algo de eso, ¿verdad? Que no había Biblias o cosas así. Pero era así. Y este hombre de Dios, Guillermo, del buen corazón que sacó, del buen corazón que sacó lo bueno. Sus amigos obispos, él tenía amigos obispos, el obispo de Londres era uno de los más poderosos líderes religiosos de su época, era su amigo, su confidente, le dio la espalda. El clima religioso se puso tenso para él. Lo empezaron, ¿tienes esas ideas? Ahora vamos a ver, ahora te vamos a perseguir. Como el hermano recién dijo, ¿verdad? Sufrieron violencia. Y entonces escapó a Alemania, a Colonia, para poder él imprimir esta Biblia que empezaba, ya terminó de traducir. Esto claramente fue un error y empezaron a perseguirlo por toda Europa. Pero fíjense, toda la gente que empezó a tener esa Biblia la volvió a imprimir y la importó al Reino Unido y a todos lados en la lengua anglosajona. ¿Y cuánto crees que fueron bendecidos? Muchísimos fueron bendecidos. Y William Tyndale pasó años esquivando espías, esquivando agentes de Roma, tratando de matarlo. Pero logró completar esa Biblia, logró inundar Inglaterra y el Reino Unido de manera ilegal, ¿verdad? Pero logró hacerlo. Yo me imagino que quizás el hermano en sus momentos de soledad, de debilidad, de estar escondido en un lugar, sin poder comer, sin poder estar en ningún lado, se pudo él haber preguntado, ¿no? Señor, hice algo yo hice lo que tú me dijiste que haga. Yo estoy sirviéndote, yo estoy haciendo tu voluntad. Muchas gentes están salvando porque tu palabra fue traducida. Pero me siguen persiguiendo, me siguen calumniando, me quieren matar. ¿Y qué imagina usted que le contestó el Señor? Bástate mi gracia. Le puedo asegurar que eso le contestó. Porque el poder de Dios se perfecciona ¿en qué? En la debilidad del hombre. Si usted está enfermo, si usted no le alcanza, perdió el trabajo, dele gloria a Dios. Es ahí cuando más gloria a Dios usted le tiene que dar. Y Tyndale, seguramente el hermano le respondió a Dios: por tanto, de buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades, ¿verdad? Para que repose sobre mí el poder de Dios. Fíjense, esto es Biblia, esto es la verdad de Dios. Así que cuando usted se sienta afligido, se sienta deprimido, se sienta perseguido, usted dele gloria a Dios, porque el poder de Dios reposa sobre esa debilidad, mis hermanos. Si le damos chance, si se puede hacer decir al Señor, de que obre en mí. Pero el ser humano vio cómo somos, ¿verdad? Queremos tener todo perfecto, ¿verdad? Estar bien fuertes, tener la cartera llena, la salud perfecta, los hijos ahí bien, obedientes, la esposa ahí lavando los trastes. Entonces, así, algo se me rompe de esa perfección, entre comillas. Y no, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? Si estoy sirviéndote, si soy tu hijo, ¿Sí me entiende cómo somos? Así somos, ¿verdad? Hay que admitirlo, ¿verdad? Hay que ser sinceros. Yo sé que recién algunos hermanos dijeron algunos testimonios rápidamente y yo me gozo en el Señor porque habla de la sinceridad, ¿verdad? Porque para ser sinceros hay que humillarse antes. Esa es la condición siempre. Y de tanto escapar el hermano Guillermo, ¿qué pasó? Fue agarrado y fue traicionado. Un amigo de él, un conocido, lo entregó a la Iglesia Católica. Fíjense, igual que Cristo, traicionado por un amigo. Y en 1936, a sus 42 años, fue declarado culpable por traducir la Biblia y ejecutado por estrangulación. Tenía una foto, pero no se la mandé al hermano. Por estrangulación. Y después su cuerpo fue quemado en la hoguera. O sea, los ponen en un poste así, los atan, les ponen el fuego, querosén o así, aceite, supongo, porque no había gasolina en esa época. Entonces, le ponen así y van a prender el fuego. Pero antes de prender el fuego, lo hacen sufrir. Lo ponen una soga acá y lo ahorcan de a poquito, de a poquito. Lo ahorcan de a poquito y empiezan los ojos a sangrar a veces y así. Lo hacen sufrir mucho. Perdone que me ponga tan explícito, ¿no? Pero hay una, de hecho hay una foto, ¿no? Que un dibujador del Renacimiento dibujó de la muerte y el martirio del hermano Tyndale, ¿verdad? Y fue quemado en la hoguera. Este William Tyndale fue un cristiano fiel, ¿verdad que sí? Hizo muchas cosas para el Señor. Fue usado como herramienta para la obra de Dios. Y terminó así. Puntitos suspensivos, ¿verdad? Para ponerse a pensar, ¿cómo somos los cristianos ahora después de 500 años? ¿Cómo somos? Nomás andamos tras qué. Andamos tras de Dios, pero para pedirle cosas materiales muchas veces no más. Hablamos, muchos cristianos hablan de reavivamiento. Y viene el reavivamiento, y el Señor viene, pero antes habrá un reavivamiento. Y cómo nos gusta escuchar eso, ¿verdad? A mí también me gusta escuchar eso. Porque yo sufro por las almas que no se enderezan ante el Señor. Porque sabemos las consecuencias de eso nosotros. Que habrá un reavivamiento, pero como está la condición de la iglesia ahora, un reavivamiento, nomás sería ¿para qué? Para pedir más y más y gastarlo en ellos mismos, en nosotros mismos. Porque nomás reavivan lo que llevamos en nuestros corazones. Pero la iglesia, ¿qué necesita? No necesita pedidores la iglesia, mis hermanos, sino hacedores. Y así dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sí está bien oír, pero hay que hacer, dice el apóstol. Guillermo Tyndale era un hacedor de la voluntad de Dios. Y antes de morir, fíjense bien sus últimas palabras, hizo él una oración, como un clamor al Señor. Dijo: Dios, ábrele los ojos al rey de Inglaterra. Fíjense, lo estaban ahorcando así y en vez de decir, oye, pues los maldigo, qué sé yo, lo que sale del corazón, ¿verdad? En ese momento. ¿Usted piensa que usted puede bendecir al otro un momento así de sufrimiento? Hay que checarlo eso con su corazón en particular. Yo lo veo difícil, ¿eh? Para mi persona estoy hablando, no sé de usted, pero para mi persona en un momento así de gran sufrimiento, yo no sé cómo reaccionaría. Tiemblo ante el Señor. Pero este William Tyndale, este hermano, dijo: Dios, ábrele los ojos al rey de Inglaterra. Y solo 2 años después se autorizó la gran Biblia de Enrique VIII, el mismo rey que lo mató. Que por cierto, era uno de los monarcas más absolutistas y déspotas de todos los monarcas de la historia del Reino Unido. Fíjese, ese que se casó 6 veces y andaba en adulterio, obviamente, ese Enrique VIII, 2 años después creó la gran Biblia que se basó principalmente, ¿adivinen en qué? En la Biblia del hermano Guillermo Tyndale. Fíjense, y gloria a Dios, ¿no? Después de 75 años, mis hermanos, de la muerte del hermano Guillermo, en 1611, 54 académicos produjeron la Biblia King James del rey Santiago, ¿verdad? Se inspiraron también grandemente, ¿en qué Biblia usted piensa? En la del hermano William Tyndale. Y esa Biblia King James es como la de en lengua española, la Reina Valera. Es más, ellos todavía la utilizan de una manera acérrima. O sea, no, hay muchas iglesias que nomás dicen, se llaman iglesias Only King James, le dicen. O sea, solo Reina Valera sería así, como, o solo King James. Hay muchas iglesias así en Estados Unidos. Qué increíble, ¿no? Cómo hizo la vida de una sola persona, cambió un montón de vidas, ¿verdad? ¿Qué opinan, mis amados hermanos? ¿Valió la pena la vida de Guillermo Tyndale, del hermano? ¿Valió la pena o no? Este hombre, claro que sí, ¿no? Este hombre lleno del Espíritu de Dios dio mucho fruto, mis hermanos. Dio mucho fruto. Muchos oramos y pedimos a Dios. Dame, Señor, dame, quiero, dame. Y está bien, es bíblico, ¿eh? Es bíblico pedir a Dios, ¿verdad? Si no, ¿a quién iremos, no? ¿A quién pedimos? Dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, ¿de dónde? Delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y subrayo, con acción de gracias, ¿verdad? En gratitud. O sea, que nos te está diciendo, es un mandamiento de la Biblia, ¿verdad? Nuestras peticiones, ¿a quién las voy a llevar? A Dios. No es malo pedirle a Dios, al contrario, es un mandamiento. Pero debemos de pedir ¿con qué? Como acá dice, con humildad, con gratitud y con sabiduría. Entonces, esos dame, dame, dame se transforman en dame fe, dame sabiduría, Señor. Dame paciencia en las tribulaciones. Decía la hermana, pedía fe. Y me acordé de esta parte, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que pedir primeramente. Ver por las cosas espirituales. Ver por lo que es del reino de Dios. En su último suspiro, William Tyndale pensó en las muchas almas que podrían encontrar la verdad de Dios en esa Biblia escrita en inglés, para que la puedan leer y disfrutar la verdad de Dios, la luz verdadera. Y el rey de Inglaterra tenía el poder de cambiar eso, esa prohibición, y él lo sabía, y en su último suspiro, él lo gastó para decir, Dios, ábrele los ojos al rey. Sacó lo bueno del tesoro, buen tesoro de su corazón. Me recuerda mucho al Señor cuando dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O al diácono Esteban cuando decía, estaba siendo apedreado y siguió los pasos de su Señor. Y dijo, puesto de rodilla, clamó a gran voz, dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y murió Esteban también. Pero tanto Esteban como Guillermo Tyndale pudieron sacar lo bueno, porque eso era lo que ellos tenían ya en su corazón, mis hermanos. No se la andaban así de malabaristas, ¿eh? No, ay, no lo tengo, ay, voy a ver cómo lo busco, ¿no? Como las empresas, de repente me acuerdo, ahí en las fábricas, oye, faltan tornillos del 8, ay, no hay, y ya, ¿quién es el encargado del proveedor? Y no, se le vean todos a él, al jefe de proveedores de eso. No se trata de eso. Ellos, tanto Esteban, tanto Guillermo Tyndale, sacaron lo que ya ellos tenían en su corazón. No fueron hipócritas, no fue algo forzado. ¿Usted cree que ahí sí, siendo ahorcado y a punto de ser quemado, usted cree que vas a sacar así y decir, ay no, pues ábrele los ojos? No, claro, lo que tenía en su corazón, eso sacó su boca. Estaban ellos llenos del Espíritu de Dios. O sea, dejaban que la voluntad de Dios les guíe en sus vidas. Sencillo, mis hermanos. Proverbios 15:13, mis hermanos. Proverbios, capítulo 15, versículo 13, en la Reina Valera, dice así. El corazón alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro. Mujeres, quieren ser hermosas, se preocupan por su rostro, las cremas, los tonificantes, hasta varones hay ahora, ¿verdad? En estas épocas. Bueno, acá la Biblia que dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Mas el dolor del corazón, por el dolor del corazón. O sea, ¿qué es el dolor del corazón? El corazón que está entristecido, amargado, deprimido. ¿Qué hace? El espíritu se abate. O sea, ya acá nos da el Señor remedio, ¿verdad? Esteban, cuando estaba ante el concilio, ahí en Hechos capítulo 6, al final, estaba delante del concilio del Sanedrín. Ellos lo estaban acusando falsamente, le estaban gritando, lo estaban maldiciendo, todos en el concilio. Pero todos ellos, todos estos líderes religiosos, que muchos estaban presentes cuando dieron el consentimiento de matar, de crucificar al Señor. Muchos de este concilio que estaba ahora enfrente de Esteban. Muchos, dice la palabra, que al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de ¿qué? De un ángel. ¿Usted qué cree? ¿Por qué lo vieron como el rostro de un ángel? Porque el corazón alegre hermosea el rostro, mis hermanos. Estos hipócritas líderes religiosos del concilio vieron la hermosura del rostro que salía del corazón alegre de Esteban. ¿Alegre de qué? Alegre de ser usado por la obra del Señor. Alegres de poder participar del reino de Dios. Alegres de poder sufrir como lo hizo Cristo por predicar la verdad. Alegres de morir por el Señor haciendo su voluntad. Como ayer cuando fuimos al evangelismo, ¿verdad? Yo vi rostros en los hermanos como los de un ángel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban con ganas, con ansias de hablar la verdad de Dios, de hacer la voluntad en sus vidas de Dios. Fíjense, sin la llenura del Espíritu Santo, mis hermanos, es imposible hermosear mi rostro como Esteban o como Guillermo Tyndale. Imposible. Porque si no estoy lleno del Espíritu de Dios, lleno de Dios, en la dificultad, en la tribulación, en los momentos difíciles, créame, mi hermano, créame que le hablo palabra de Dios, que va a salir siempre lo malo que atesora en su corazón, si no se llena de Dios. Si en momentos, fíjese, si en momentos de tranquilidad, de salud, de relativa prosperidad, que pues no le falta nada, ni a usted ni a sus hijos, están comiendo, ¿verdad? Y algunos hasta nos sobrepasamos, ¿verdad? Si usted y yo no podemos en estos momentos de relativa tranquilidad y paz y salud sacar lo bueno que hay en nuestro corazón, es porque en nuestro corazón no hay lo bueno de Dios, o lo estamos minimizando, como le dice la Biblia, contristando el espíritu, entristeciendo a Dios, porque aquí está el Señor y no le hago caso. Lo estamos llenando de una manera, explícitamente hablando, de basura, mis hermanos. ¿Qué es basura? Sino todo lo que Dios dice que no sirve. Ya dijimos, basura es lo que usted tira a la calle cuando viene el camión de basura, ¿verdad? Lo que usted tira, ¿verdad? Porque sabe que no tiene ninguna utilidad o servicio para usted. Pero si lo hace en lo natural, en lo que usted ve, en las cosas que vemos y tentemos, ¿por qué no lo hacemos en las cosas espirituales que son más importantes? ¿Por qué se almacenamos en nuestro corazón la basura espiritual que Dios dice no sirve para nada? Es basura. No vas a poder llevártelo a tu vida eterna. Filipenses, vayamos a Filipenses 3:7. Reina Valera. Filipenses 3:7 dice así: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Miren, cuando él dice, Pablo acá dice, lo he perdido todo, no significa que Dios se lo quitó. Él tuvo que tomar la decisión. ¿Sí lo entienden, mis hermanos? Él tuvo que decir al Sanedrín, a los fariseos, a su maestro, el gran Gamaliel, y todo, a su familia quizás también. Miren, yo sigo la verdad de Dios ahora. Discúlpenme. Pero te voy a desheredar, le dijo el papá seguramente, y la mamá. Ya no entres a mi casa. Y Gamaliel y todos los líderes religiosos, ya ni te pares en el templo. Ya no vas a poder enseñar, y sácate estas ropas, porque traían como ropas, ¿no?, de los fariseos ahí bien vistosas para que le digan, ¡oh, ahí va el maestro! Le sacaron todo. Y es más, lo persiguieron como a William Tyndale, ¿verdad? Y lo querían matar, igual que el hermano William Guillermo, ¿verdad? Por eso, por amor a lo cual lo he perdido todo, porque él tomó, Pablo, el apóstol, tomó la decisión de dejar eso a un lado. Y lo tengo por basura, dijo. Esto es basura, no me sirve comparado con lo que yo puedo ganar en Cristo. Todo eso que luchó Pablo desde su niñez. Imagínense, porque uno lo ve y lo lee fácil y dice, ¡ay, gloria a Dios! Pero cuando lo ve en su vida, Pablo soltó todo lo que tenía, su linaje. ¡Ay, de la tribu de Benjamín, israelita de sangre! Que de la familia fariseica eran, cumplidor de la ley, discípulo predilecto de Gamaliel, era joven y ya lo tenían dentro de los líderes en Jerusalén, en la Meca de los religiosos, de la ciudad santa, ¿verdad? Y así estaba, era un jovenazo y había logrado ya estar en la cima, y todo eso lo dejó por Cristo. Palabra de Dios para todos, dice el mismo pasaje. En esa época pensaba que todo eso era muy valioso, el linaje, mi carrera, mi trabajo, el prestigio, el honor, todo pensaba que era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. ¿Qué dice? Ningún valor, no dice poco valor, ningún valor, eso es basura. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura, con tal de lograr ¿a quién? A Cristo. Mientras más se aferra a la basura, más va a oler como basura, mi hermano. No atesore basura espiritual en su corazón. Todo por lo que he luchado desde que tengo memoria, mis estudios, mis títulos, mis experiencias y trabajos, mi nombre ganado a lo largo de mis años de experiencia laboral, mis logros materiales, propiedades, carros, los viajes, nada de eso es motivo de orgullo cuando yo me lleno del Espíritu de Dios, mis hermanos. Nada ya es motivo de orgullo. ¿Vieron cómo en el mundo y a veces nosotros mismos? Ah, sí, es que yo tengo 20 años trabajando en la industria de no sé quién y no sé cuánto. Ah, yo tengo un título de no sé qué, no sé cuánto. Pero así a modo de jactarse, ¿verdad? De estar orgulloso, ¿verdad? Ya nada. Lo tomo por basura por Cristo Jesús, amén. Sino que todo, fíjense, todo ahora, mis hermanos, nada es motivo de orgullo, pero todo ahora es motivo ¿de qué? De agradecimiento. Gracias a Dios que me hizo nacer, que me dio vida. Gracias a Dios por mis padres. Gracias a Dios por mis hijos. Gracias a Dios por mi trabajo. Gracias a Dios por estos años que me mantuvo bajo su gracia, bajo sus alas, su protección. Gracias. Todo ahora es motivo de agradecimiento, de alabanza al Señor. En la abundancia o en la escasez, ¿verdad? En la salud como en la enfermedad. En la tranquilidad y paz como en medio de problemas y dificultades. Ninguna circunstancia, ninguna situación puede cambiarme o afectar mi relación con Cristo, mi rostro como el de un ángel, cuando la llenura del Espíritu está en mí. Puedo yo ahora mantenerme, perseverar, dice, ¿no?, en la Biblia. Mantenerme en alegría de corazón en medio de la tempestad, como si fuese un día de sol radiante. La gente no lo entiende, ¿verdad? Oye, ¿por qué estás así en el trabajo? ¿Por qué estás radiante si todos te odiamos? O ¿por qué estás así? Si yo, por ejemplo, un familiar, ¿verdad? Todos tenemos algún familiar que nos hizo alguna cosilla, ¿verdad? Si yo te hice eso y pues, ah, hola familia, lo trata bien, ¿no? Entonces, ¿ese familiar cómo va a estar? Órale, ¿qué le pasa a este? Si yo me quedé con su dinero, si yo me quedé con su carro. Y me trata y mira el rostro como el de un ángel. Porque lo guardado en mi corazón, lo bueno guardado en mi corazón, Cristo guardado en mi corazón, se manifiesta en mí. Lo que ahora vivo en la fe de Jesucristo produce mucho fruto, mis hermanos. Produce mucho fruto que sobreabunda en las bendiciones espirituales, como Esteban y como Guillermo Tyndale. Filipenses 4:12. Siguiente capítulo, 4:12. Lo voy a leer en Palabra de Dios para Todos. 12 y 13. Fíjense cómo dice aquí el apóstol: yo sé cómo vivir en qué, en pobreza y en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias. Aquí está el secreto. Cuando Pablo dice el secreto de algo, hay que escucharlo. Feliz en todos los momentos y en todas circunstancias. ¿Qué? Pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. ¿De qué viene el poder para hacerlo? De Cristo. No cualquiera que le prescriba, por así llamarlo en términos médicos, que le prescriba otra receta, mis hermanos, ese es hereje. Ese es un falso maestro, un lobo rapaz. Tenga cuidado, mis hermanos. No hay otra cosa que Cristo me da el poder de sobrellevar todo eso en la debilidad. Y en la fortaleza también, en la abundancia. Porque en la abundancia muchos se pierden, mis hermanos. Yo conozco muchos casos. No lo voy ahora por cuestiones de tiempo, pero sí conozco muchos casos, entre ellos yo mismo, en donde cuando más económicamente nos iban, ¿qué pasaba? La iglesia quedaba cada vez más lejos, espiritualmente hablando. Se me hacía bien difícil asistir. Pablo, al igual que Esteban y Tyndale, aprendieron de las enseñanzas de Cristo, de su ejemplo. Por eso les repito, les voy a repetir, esto es importante. Si en momentos de tranquilidad, de salud, de paz, de relativa prosperidad, usted no puede sacar lo bueno del buen tesoro de su corazón, mucho menos podrá sacar algo bueno de usted en tiempos de escasez, de dificultad, de enfermedad, de pobreza y de persecución. O sea, no esté esperando cuando le vaya mal o tenga escasez o esté enfermo. A ver cómo me va, ¿eh? ¿Cómo usted encara los exámenes, mis hermanos? ¿Cómo los encara? Preparándose, ¿verdad? Porque el que no se prepara un examen, ¿cómo les va? Como dicen en México, en feria. Dicen, no sé por qué le dicen así. Le dicen en feria. Dicen, ay, pues, ¿qué tiene que ver la feria con eso? Pero bueno, así le dicen aquí. Yo estoy aprendiendo mexicanismos, ¿verdad? Entonces, y así les va, los que no se preparan, están en el examen, ¿vieron? Y van hacia, a ver cómo me va, ¿y cómo cree que le va a ir? Pues le va a ir mal. Jóvenes, no hagan eso, no lo hagan. Y también los que trabajamos, ¿verdad? Porque en el trabajo aprendemos muchas cosas, ¿verdad? Aprendan, prepárense. Eso es la manera, ¿verdad? Entonces, en tiempos de relativa paz y prosperidad, ¿qué hay que hacer, mis hermanos? Prepararse y sacar lo bueno que hay en mí, llenarme del Espíritu de Dios, o sea, cargar gasolina. ¿Recuerdan que hace unos años que no había gasolina? Ya estábamos haciendo filas, filotas. Yo hice una fila de 8 horas y mi papá me había venido a visitar. Y mi papá decía: no entiendo este país, ¿qué es esto? Decía, estábamos 8 horas. Pero yo le dije: gloria a Dios, papá, mira, estamos hablando padre e hijo, 8 horas. Y dije, no, ya no te aguanto. Decía, Ya mi papá se salía y se puso a caminar ahí en la calle. Aquí estábamos, aquí en la gasolinera de aquí en el Juan Gil Preciado. Y estaba caminando, ida y vuelta, y venía, se estaba desesperado. 8 horas estuvimos. Fíjense, voy a cargar el tanque de gasolina, ¿no? Me tengo que llenar de Dios. Y si me llego, si me lleno de Dios, voy a pasar la prueba, mis hermanos. Y voy a poder sacar lo que realmente, dice el Señor, abunda en el corazón del hombre normalmente. ¿Qué es lo que abunda normalmente en el hombre? Los malos pensamientos, los homicidios. Los homicidios incluye odiar a personas, mis hermanos. Acuérdense de lo que dijo el Señor. Los adulterios. Esos incluyen también el pensamiento pervertido, mis hermanos. Las fornicaciones, los hurtos, robar. Robar significa también codiciar lo ajeno. Ay, ese carro del vecino, qué bueno que está. Yo lo quiero, lo quiero. O sea, está hurtándolo en lo espiritual. Sí lo entiende, ¿verdad? Lo que dice Jesús. Los falsos testimonios, las blasfemias. O sea, hablar mal hablado, ser mal hablado. Estas cosas son las que contaminan. No lo digo yo, mis hermanos. Mateo 15 está esto. Lo dice el Señor Jesús en Mateo 15. Todas estas cosas, dicen, son las que contaminan al hombre. Eso es lo que abunda normalmente en el corazón del hombre. Si no, se llena uno ¿de quién? Del Señor, de Dios. ¿Cuántos cristianos conoce ahí lleno de contaminación, lleno de basura? Y cuando viene la prueba, ¿qué sacan estos cristianos? Lo malo que abunda en su corazón. Aquí lo leímos. Y mucha gente se sorprende y dice, ay, pero él era hermano en Cristo. Él todos los días, todos los domingos, nomás todos los domingos, ¿no? Viene y es bien puntual, no llega tarde, ahí está y sirve en la iglesia. Cuidado, mis hermanos. Muchos cristianos piensan que haciendo cosas pueden llenar, pero no. La Biblia dice bien claro. Si yo estoy sirviendo en la iglesia, si yo asisto a la iglesia, es porque primero yo me llené de Dios. Tengo hambre de conocerlo, porque lo amo, estoy enamorado de Cristo. Los malos pensamientos y echarle la culpa a Dios, la típica, ¿no? Echarle la culpa a otros, apuntar el dedo acusador a los demás, calumniar a otro, amargarse, renegar, hasta blasfemar a Dios o a algún hermano, que es lo mismo. Son todas situaciones en donde estoy siendo vencido y me estoy llenando de basura. En la situación de prueba, de dificultad, Dios quería que usted y yo hagamos como ¿quién? Como Abraham, como José, como Moisés, como David, como Esteban, como Pablo, los que son bíblicos. Y hoy aprendemos a alguien extrabíblico, ¿verdad? Pero ahí está en los libros de historia, William Tyndale. Saquemos los buenos del buen atesoramiento de nuestro corazón. Por último, recordemos la parábola del sembrador. Vamos a Marcos capítulo 4. Con esta parábola quiero cerrar el mensaje. Marcos 4:3, en la Reina Valera. Dice la palabra de Dios, Marcos 4. Versículo 3. Oíd, aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó en entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y aquí eso siempre aclaro, no es 100%, no es el doble, es 100 veces por uno. Yo había anotado ahí, pero lo tengo una semilla de un árbol, póngale así una castaña, ¿verdad? O de un roble, ¿verdad? Un castaño, una avellana, que es una semilla de un árbol, ¿verdad? ¿Y el árbol cuán grande es? ¿Cuánto de peso y en tamaño es el árbol, un árbol adulto grande, comparado con una semilla? Mucho más que 100 veces, hermanos. 1000 veces y hasta 2000, 3000 veces más. ¿Por qué? Porque cuando me humillo ante Dios, cuando débil sois, el poder de Dios reposa en mí. Y ese poder no tiene límites, justamente por eso. Los que cayeron en el camino representa la guerra espiritual, mis hermanos. Que voy a hablar de esto en la próxima serie, que termine, que el próximo domingo. Guerra espiritual, no se lo pierda. Los que cayeron en el camino representa, ¿qué cosa? La guerra espiritual, que peleamos día a día, todo cristiano. ¿Cuántos día a día no la pelean? Que están bien, ¿cuántos? A ver, levante la mano para echarlo de la... Todos los días luchamos, ¿verdad que sí? Todos los días luchamos con Satanás y sus secuaces, los demonios. Y en Mateo dice, para completar aquí un poco, dice Mateo, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice aquí en las del camino. Es importante, subraya ahí, no lo entiende. Viene el malo, dice acá el malo, a Satanás le dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Claramente el hombre no puede entender toda la mente de Dios, ¿verdad que no? Pero hay que esforzarse por entender, mis hermanos. A eso vinimos hoy, ¿verdad? Aquí, a la iglesia, a congregarnos, a escuchar su palabra, a conocerle un poco más, a entender un poco más de su palabra. No se quede con dudas. Yo lo repito seguido, no se quede con dudas. No deje pasar el tiempo, mis hermanos, porque en la explicación de Marcos dice así, Satanás viene que enseguida, dice en una versión, enseguida viene a quitar la palabra sembrada en el corazón. No viene un rato después, viene enseguida, dice la palabra. Pregunte, pues aquí estamos muchos servidores, pero no sabemos todas las respuestas, pero en la multitud de consejeros, aquí sí aplica, ¿verdad? En la multitud de consejeros, aquí sí aplica, encontramos el consejo de Dios. Los que cayeron entre las piedras y entre los espinos, estos dos terrenos, ¿qué representan? Representan mi lucha contra mí mismo. La primera, el camino, ¿qué representaba? Mi lucha espiritual, ¿verdad? Contra las huestes del mal. Efesios 6, ¿verdad? Y el pedregal y los espinos representan mi lucha contra mí mismo, contra mi corazón engañoso, contra mi perversión y contaminación de mi vida. Los del pedregal no tienen raíz profunda, dicen. Son cristianos superficiales, muy, muy por superficiales, que no quieren que involucrarse profundamente con el Señor. Es como decirle, me caso contigo, pero vienes separados, casa separada, cama separada. Un hijo tú te lo quedas, un hijo me lo quedo yo. ¿Verdad que así nadie se casaría? Pues eso es como los de Predegral, muy superficiales. Yo los llamo cristianos de cristal y no es despectivo. ¿Por qué? Porque no me toques que me rompo. No me toques. Al no tener una relación íntima con Dios, al no querer ser amigos íntimos de Dios, permanecen con raíces superficiales. Y produce que cualquier cosa los ofenda, los enoje, los frustre, los amargue, los seque. Sale el sol, un poquito la dificultad, ¿y qué hacen? Se secan, porque no tienen profundas las raíces. Porque dice la palabra, cuando viene la tribulación, ¿qué es tribulación? La aflicción, los problemas, y siempre vienen los problemas. O la persecución por causa de la palabra, ¿qué hacen? Luego tropiezan, dice la palabra. En otra versión dice, cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente, dice, se dan por vencidos. No, pues ya no soy más cristiano, reniego de esto. ¿Y entonces a dónde va a ir mi hermano? ¿A dónde va a ir? ¿Con el diablo? Pues sí, porque no hay otro. Si no está con Dios, si no es de Dios, ¿qué dice la palabra? Pues es hijo del diablo. Es una u otra. No hay término intermedio. ¿Cuántos quieren ser del grupo de Dios? ¿Amén? ¿Cuántos queremos permanecer en el grupo de Dios? ¿Eh? ¿Cuántos quieren ser del grupo de Satanás? Del cornudo. ¿Verdad que nadie? ¿Eh? ¿Verdad que nadie? Romanos 5:3. lo voy a leer rápidamente, palabra de Dios para todos. Pero hay más, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Y si tenemos paciencia, nuestro carácter, ¿qué hace? Se fortalece. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza incluye la fe. Esa esperanza no nos va a fallar. ¿Por qué no nos va a fallar? Porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Esa llenura del Espíritu Santo no es algo esotérico, místico, misterioso, psicológico, no. Es en la persona del Señor, de Dios morando en mí y el amor de Dios en mí. Lo de los espinos, oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las cosas materiales, las codicias por otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, dice la Reina Valera. ¿Qué es infructuoso? Sin frutos, estéril. Qué feo, ¿no? Traducción viviente. Oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de las riquezas y el deseo por otras cosas. Así que no producen ningún fruto, dice esta versión. Cuando Dios es desplazado y no es el centro, la piedra angular de mi vida, si no construyo mi vida sobre la roca que es Cristo Jesús, no hay llenura del Espíritu Santo. Entonces, consecuencia, no hay poder de Dios en mi vida. No hay frutos, mucho menos. Y por último, los que cayeron en buena tierra. Ahora le voy a decir lo que significa no tener fruto, porque dicen, está bien, y al fin y al cabo yo soy árbol de Dios. Pues no tengo frutos, ¿y qué hay? Pues ¿qué tiene? Dios es bueno, Dios es amor y paciencia y misericordia. Van a ver ahora lo que significa no tener fruto. Pero primero, las buenas noticias, los que cayeron en la buena tierra. Son los que sacan del buen tesoro de su, ¿qué? De su corazón, ¿qué cosas sacan? ¡Lo bueno! Y esto es posible si mi tesoro es ¿quién? Cristo. Pero, porque nada bueno hay en el hombre, fíjense, nada bueno hay en mí, sabemos eso, ¿verdad? Mi corazón natural, ¿qué dice la Biblia? Es perverso más que todas las cosas, dice la Biblia. Entonces, ¿qué digo yo? Entonces, ¿cómo puedo sacar lo bueno? Por eso, si quiero sacar lo bueno de mí, tengo que tener lo bueno morando en mí. Al Espíritu Santo morando en mí. Bien atendido, no contristado, no amordazado, maniatado, como muchos lo tienen. Sin poder de acción, no le dan chance. Lleno del Espíritu, dejando que trabaje el Espíritu, que me lideree en la vida, que me vaya guiando. Eso es vivir en el poder de Dios. Muchos dicen, quiero vivir el poder de Dios, quiero ver milagros, quiero hablar en lenguas, quiero sanidad, quiero esto, quiero lo otro. Viva el poder de Dios, llénese primeramente de Dios y saque lo bueno. Usted se imagina, fíjense, que usted como padre, muchos somos padres o abuelos, usted le está dando instrucciones a su hijo, un buen consejo a su hijo o a su hija, y viene y su hijo se pasa, y usted, mira hijo, ten cuidado a cruzar la calle, bla, bla, bla, y él, y pasa así, después, ay hijo, y le da un portazo en la cara y se va. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Pues si me da, pues le cierro la puerta, ya que no entre, ¿verdad? ¿O qué? Pero muchos hacemos esto al Padre Celestial, a su Espíritu. No seamos rebeldes. Dice la Biblia que los rebeldes se mueren en el desierto, mis hermanos. No pasan las pruebas, sino que andan errantes, sin destino, de aquí para allá, todo el camino, quejándose. Y no en agradecimiento, como aquella primera generación que salió de Egipto. ¿Dónde murió? En el desierto. 40 años se tardaron y murieron todos. Mejor llenémonos de Dios. Si cree en Jesucristo, que Jesucristo ya mora en usted por medio de su Espíritu. Si cree todo, entonces, si cree eso, mis hermanos, Todo es posible porque el poder de Dios actúa en la vida desde el mismo tesoro de su corazón. Si crees, tu crecimiento espiritual en servicio a Dios, en dones, en ministerios, en el amor al prójimo, será de 30, de 60 y de 100 veces, mis hermanos. Estas son las bendiciones que el Señor tenía preparado a nosotros. En términos matemáticos, si usted tenía 10 mil bendiciones espirituales, multiplíquelo por 100, 1,000,000. 1,000,000 de bendiciones espirituales, como Pablo, como Esteban, como Tyndale. No, hermano, no me venga con eso. Yo mejor prefiero 1,000,000 de pesos mexicanos o 1,000,000 de dólares gringos. Mejor, ¿verdad? Bueno, amén, dice un hermano. Gloria a Dios, dice. No, no, no. Aleluya, no, no. Eso no aplica, Corten ahí el audio. Bueno, mis hermanos, cerramos el mensaje. No caigamos en esa trampa del corazón nuestro. No seamos como la semilla que cayó ahí en el camino, ¿verdad? Y que no entendía nada. ¿Qué está diciendo el hermano ahí en el púlpito? Ah, pues nomás aquí le hago, soy religioso y ya cumplí, ya me voy. Vámonos. No haga así, porque el diablo está ahí al lado. No lo dude, no lo dude que va a perder esa pelea. Con la semilla que cayó en los espinos, dice que muy pronto el mensaje fue desplazado por las preocupaciones de la vida. ¿Está usted preocupado más por la vida que por lo que Dios hace en su vida? ¿Está preocupado más por el atractivo de las riquezas, de las cosas materiales, el deseo de cualquier otra cosa, más que el deseo de Dios? Cuidado. Eso dice que no produce fruto tampoco. O de los que cayeron en el pedregal, cuando surgen los problemas, la persecución, los desastres, vamos a llamarlo así, inmediatamente se dan por vencidos, decía la versión que leímos, ¿verdad? Esos tampoco producen frutos. Esos tres terrenos atesoran en su corazón basura. Lo que Dios dice, eso contamina el corazón del hombre, tíralo, pero no. No nos aferramos a eso. Por eso dice la Biblia, y aquí está el mensaje, la advertencia de Dios. Por eso atesoran ira ante Dios. Así está escrito, Romanos 2, 5 y 6. Dice la palabra de Dios que este tipo de gente, camino, pedregal, espinos, dice así, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Porque no quieres estar en la gracia de la obra de Cristo en la cruz, no quieres, y sigues en tus obras. En cambio, dice el Proverbio 7 que atesoremos los mandamientos de Dios, que los escribamos en tablas en nuestros corazones, dice. Estos son los que cayeron en buena tierra, los únicos de estos cuatro terrenos que dieron ¿qué? Fruto. Y cuando dieron fruto, lo dieron en mucha abundancia, al 30, al 60 veces y a 100 veces. Pero otros son como la semilla que se sembró en tierra buena. Estos son los que oyen el mensaje, lo aceptan y dan una gran cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta 30, 60 y 100 veces más. ¿Cuántos decimos amén a esto? Los demás terrenos, escuchen bien mis hermanos, no dan fruto. Y la ira de Dios les espera, según lo que dice la palabra. Vamos a orar. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y el Padre es el que la cuida. Él corta todas mis ramas que no dan fruto y poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Los que no dan fruto, Señor, las ramas que no dan fruto, tú dices que las cortas. Y las ramas que dan fruto, las podas y las limpias. Tratas con nosotros, quieres que pasemos la prueba. Y dice que mi mensaje ya nos ha limpiado, que permanezcamos en Jesucristo como Él permanece en nosotros. Él quiere permanecer en nosotros. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí, dice el Señor. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí, ustedes pueden hacer nada. Señor, creemos en tu palabra y queremos permanecer en ti, Padre. Ayúdanos a perseverar en esta carrera de la fe, Padre. Somos débiles, tenemos corazones perversos y contaminados, llenos de basura quizás a veces. Señor, lo exponemos en este momento, cada uno, cada alma que aquí se encuentra individualmente, lo exponemos delante del trono de tu gracia, Padre, para que tú actúes en nosotros ahora, en este mismo momento, que tu poder repose en cada una de estas almas que se humillan, que dicen, sí, soy débil, yo no puedo, pero tú sí puedes. Que el poder del Señor repose en mí. Señor, gracias, porque tú así lo quisiste y moras en mí. Y yo quiero sacar en cualquier circunstancia, en la abundancia o en la escasez, en la enfermedad o en la salud, en los problemas o en la paz, quiero sacar lo bueno de mi corazón, quiero sacar lo que mora en mí, el Espíritu de Dios que mora en mí, que solo produce lo bueno, que es bueno en sí. Quiero sacarlo y bendecir con mi vida, haciendo tu voluntad, mi Dios, en el nombre de mi Señor, el que mora en mí y me hace el rostro feliz, Jesucristo. Amén. Pues Dios les bendiga, mis hermanos.